En Panamá. En Panamá, docentes enfrentan despidos y sanciones tras la huelga nacional. Y es que las secuelas de la huelga en Panamá siguen golpeando fuerte. Separaciones injustas, recortes salariales y hasta multas son parte de las represalias que enfrenta el magisterio tras salir a las calles a defender sus derechos y a defender la educación pública. Desde Radio Temblor Internacional, nuestra corresponsal Dania Betsy Batista Guevara nos cuenta más sobre esta situación en Panamá. Luego de la huelga nacional indefinida, el gobierno ha emprendido una serie de represalias contra los docentes que participaron en la protesta. Cerca de 300 docentes en todo el país han sido separados de manera injusta e ilegal de sus puestos en los centros educativos. Ante esta realidad, los educadores han organizado colectas de alimentos, actividades de recaudación y ventas solidarias para apoyar a los docentes afectados, quienes han tenido que vender autos y pertenencias para cumplir con sus compromisos familiares e hipotecas. El impacto no es solo económico. Muchos docentes enfrentan cuadros de estrés, ansiedad y problemas de salud como resultado de esta persecución. Paralelamente, se han presentado demandas legales con esperanza de lograr la restitución de en sus colegios. Escuchemos declaraciones de Fernando Ábrego, secretario general de la Asociación de Profesores de la República de Panamá, ASOPROF. En Panamá, el ambiente laboral que se vive en ciertos sectores, en este caso en el sector educativo, es un ambiente hostil desde el punto de vista laboral. Esto lo manifestamos porque a raíz de la legítima lucha y el derecho, el ejercicio del derecho a huelga de los docentes panameños que inició el 21 de abril hasta el 11 de julio, ha sido la excusa perfecta para que el gobierno actual del señor José Raúl Mulino y la señora Lucy Molinar, ministra de Educación, se dediquen no solamente a perseguir a los docentes, sino buscar la forma como dejar fuera del sistema educativo, al margen de la ley y navegando en la arbitrariedad, a 295 docentes, de los cuales 5 son directores y 190 entre maestros y profesores. Docentes con una larga trayectoria pedagógica, pero también de aportes a la comunidad educativa local donde laboran, pero también aportes a la educación panameña. Tenemos incluso compañeros que pertenecen a la Academia Panameña de la Lengua, compañeros que incluso tienen una vasta experiencia en el tema educativo, y a todos nos están aplicando el artículo de la Ley Orgánica de Educación 204 en relación al abandono del cargo, cuando todos sabemos aquí que había ánimo de regresar, solamente había que firmar un acuerdo de terminación de huelga que se firmó a medias, y digo a medias porque no contemplaba prácticamente derechos laborales y derechos sindicales y gremiales en Panamá, y que se habían sido reconocidos por todos los gobiernos anteriores. Seguimos separados y hasta este momento no ha habido manera de que el Ministerio de Educación, a pesar de que no ha podido jurídicamente sustentar la separación, nos mantienen fuera de nuestro puesto de trabajo. Como si fuera poco, a los huelguistas se les recortó el pago del 13º mes, y en la primera quincena de agosto varios docentes vieron disminuidos sus salarios por orden de la Contraloría por la imposición de una multa al Tesoro Nacional, cuyo fundamento legal aún no ha sido explicado. Todas estas medidas configuran un castigo directo contra quienes ejercieron su derecho a la protesta. En lugar de diálogo y soluciones, los docentes enfrentan sanciones y hostigamiento. Pero la lucha continúa en las calles y en los tribunales, porque defender la educación y los derechos laborales no puede convertirse en un delito. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara, Radio Temblor Internacional, para el informativo Voces Nuestras.